¿Cómo están, amigos? ¿Aburridos? Sí, aburridos, está bien. Ha sido una semana realmente aburrida. Nada ha pasado. Bueno, salvo que siempre que nada pasa aparecen los estudiantes franceses chocando con la policía. Gracias a Dios existen los estudiantes franceses desde la Revolución Francesa misma. O al menos algo así. Bueno, eso era para impedir que el Estado les joda con una ley de flexibilización laboral. Ustedes ya saben. Pero bueno, lo cierto es que por lo menos hubo imágenes que ver. Bueno, no es nada interesante, digo, salvo descubrir que la gente se le muere por mamadas, ¿eh? 8 muertos en Uruguay al ser arrollados por un tren que el mismo pueblo jalaba para participar de un festival solidario televisivo. A eso le tenemos que sumar la reina de las hordas de la que ya hablamos, los minos de México, Cro-Magnon, la guerra de Irak, los síndromes postguerra, las minas que aún están activas en la ex Yugoslavia, los desplazamientos africanos. ¡Carajo! ¿Cómo se puede hacer una campaña efectiva contra las drogas de esta manera? No uses drogas, es un camino de ida que te lleva a la muerte. Mierda de ser un pinche adicto, les diría, cabrones, pues si me lleva a la muerte, al menos parece un camino más lógico que todo esto. Pero bueno, por otro lado, vi que en Bielorrusia la oposición puso en duda las elecciones diciendo que hubo fraude. Clásico. ¿Cuándo será el día que los que ganan la elección sean los que digan ganamos y queremos decirle a toda la audiencia y televidencia y los que están aquí presentes que lo hicimos con fraude? No, nada original. Y mientras Ecuador quería firmar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y Colombia incautaba cocaína por 800 millones de dólares que iba justamente hacia México, yo imaginaba la conversa entre cartel y cartel. Oye, no llegará. Puta madre, ¿qué le digo a mis clientes? Dile que el gobierno la tiene. ¿Tu gobierno o mi gobierno? Mi gobierno, güey. Ah, bueno, pues dile que la mande. No, ya la declararon en los medios. ¿Toda? Sí, toda, la del envío. ¿Y qué le digo a mi gobierno? ¿Que tu gobierno se la queda? O sea, ¿sabes que con quién estás hablando? No. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Ok, a partir de ahora que se arreglen entre los gobiernos. Claro, compadre, como siempre. Bueno, olvidemos eso. Oigan esto, vi que habría ciberpolicías y dije, chale, ya otra vez el cine anticipándose. Quiero ver a Robocop en la vida real, a ver cómo le hace para pedir una colaboración para la pizza, pero no. Es en Italia, y dice así la noticia, abrió sus puertas la primera estación de policía virtual de Europa que pretende facilitar el proceso para hacer denuncias y dar a la ciudadanía acceso permanente a los centros policiales de su localidad. Ok, con la ciberpolicía, sí, marque 1 si es por robo, marque 2 si es por violación, marque 3 si es por denuncia doméstica, marque 4 si es por algún asesinato, mierda, ya no tengo tanto tiempo, señoras, señores, el mundo avanza cada día un paso más hacia el abismo. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Damas, caballeros, doctores, doctoras y ayudantes de enfermería, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quincuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta pinche nevera vacía! ¿Cómo están? Aquí todo el mundo saque y nadie pone. ¿Quién se trago todo? Así de claro. ¿Esto qué te quieres hacer en un estado nacional que todo el mundo saca y nadie pone? Yo tenía hambre. Hijo, tú estás para chambear. Está bien. Aquí van a cambiar la... Yo estoy para consumir. Van a... Y todo el mundo está para consumir. Ese es el grave problema. Damas y caballeros. Sí, bueno, hay medio tengo limón, hambre. Cabrón. Hay medio limón tiene unas nutrientes positivas. Ah, sí, con tequila. Perfecto. Ya está. Sobreviviremos. Sobreviviremos un tiempo más, ¿eh? Gracias a la dotación de tequila. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana, a hambrienta, por sí, otro lado. Con rostros famélicos y los ojos saltones para afuera. Sí, en se está pensando, momento, es el bajón. Sí, empezarán a sentir. Cansancio. Póngale. Y luego nos dormiremos. Sí, no se preocupe por nosotros. Fue lindo mientras duró. Damas y caballeros, presentamos ahora al quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Para mí, usted se comió lo último. Sí, lo último. Porque yo había dejado una torta de jamón. Sí. Y no está más. Básicamente uno lo deduce porque sí, tiene sí. un poco de jamón colgando de la boca. Pero disimule, disimule, Capi, que nosotros estamos con usted. Damas y caballeros, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, la cual no está a dieta. Y nos parece no. muy bien. Al fin, sí, una mujer sí. guapa que no está a dieta. Sí, que sí. Muda, estamos contigo. Damas y caballeros, con usted, la productora estrella de este programa de radio, es la Muda. Ah, sí, que sí. Te lleva el lunes como si nada. Como si nada. Es más, creía que era martes. Sí, que por sí. eso, por eso lo lleva así. Perfecto. Damas y caballeros, presentamos ahora a quien le debemos todo. Vamos a ser justos. No, cabrón, sí, se comió. No, pero todo. No, sí, igualmente no te lo pagaremos. Digo, es como una metáfora de te debemos todo, pero en realidad, ya. Maldito mico hambriento. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, San Miguel. Grande, Mico. Se tiene que alimentar todo él y su cola prensil sí, también. Ah, claro. Porque si no le pierde movilidad y le queda toda flácida, bueno, triste. Pero si es por cola, entonces la muda. Sí, pues hay que rellenar todo eso, ya saben. Y es lo peor, es que hay candidatos. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este viaje infinito, pero con final asegurado. Despegados nuestros párpados, vemos a la velocidad luz el universo entrar por nuestras pupilas. Sensaciones enérgicas que vulneran nuestro control y nos hacen temblar como si todo comenzara y terminara en el mismo segundo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Carla llega desde el Callao, en el Perú. Hola, Carla. El Callao dice, yo tengo una queja, que la gente no se dé cuenta que Daddy Yankee es mejor que Don Omar. Es verdad, yo también me quejo de lo mismo. Yo no me doy cuenta, cabrón. En este mundo, pero porque usted es un ignorante del pinche reggaetón. No puede ser que en este mundo la gente ande debatiendo cosas como los impuestos, sí, como sé. El hambre, como la desaprobación política, como las reuniones de la ONU, están inmersos en cuestiones vanas como todo eso, y no se preocupan realmente por la profundidad. ¿Cuál es mejor? De reconocer que Daddy Yankee es mejor que no Don Omar. Y los dos juntos son una mierda. Ah, ¿por qué nadie aclara ciertas situaciones? A mí me parecía. Bueno, Carla, muy bien. Has llegado al programa apropiado. Sé que sí. Donde desde hace mucho tiempo debatimos. Apoyamos. ¿Quién es mejor? Sí, o uno o el otro. Te apoyamos. Sí, te apoyamos, Carla. Muy bien. Sí. Este programa del día de hoy tendría que llamarse el Club de la Medicina. Porque tenemos mensajes que tienen que ver con lo medicinal, como la endoscopia que se ha hecho nuestro amigo Loco Joe. Lo han humillado. ¿Qué pasó, Loco Joe? Lo han humillado por los pasillos, lo pasearon desnudo. Ustedes en los médicos suelen humillar al paciente porque saben que uno va y, bueno, es claro, el último sí. recurso, es ir al médico. Y el médico dice, viniste como último recurso. Bueno, ahora quítate toda la ropa y paséate desnudo por el pasillo donde habrá miles de viejas que en estos momentos están esperando sus turnos. Bueno, estaremos con la historia de Loco Joe. Cada vez que digo estaremos con la historia, ya sí, saben, en el, una mierda, dentro de 48 sí, sí. programas. Pero no importa, porque llega otra historia medicinal. No es que sea mejor, no es que sea más buena, sino que es un tanto más breve, y entra diciendo, yo tenía un tío, y a mí me seducen las sí, narraciones sí. que empiezan con yo tenía un tío. Sí, sí. Y más cuando la firma es de Milan de Garkeler. ¡Ja! ¡Hola, Milan! Que llega sin saludar, sin esas cosas. Sí. Pues, llega hablando. Yo tenía un tío que está... Lo bueno es que cuando llega aquí, llega hablando la cosa importante, sí, sí. la cosa solvente del relato. No es que llega diciendo, y eso es todo lo que quería decirles, adiós amigos, ¿no? Y uno se perdió claro, una parte. Sí, y llega justo, él ya dijo, saludos a todos y a toda la mamada, que suele, ¿no?, de interpretar. ¿No? ¡Dale, cabrón! Bueno, yo tenía un tío que estaba comiendo una vez y de repente sintió algo duro. Ajá. Sí. Sintió algo duro que le entraba. Algo duro. Por la boca, güey. Estaba comiendo. Estaba comiendo. No, porque quizás ya lo tenía. No, tiene razón. Es una. Póngale que sintió algo duro en la cabeza. Es una deducción mía. Que si la narración comienza con diciendo, yo estaba comiendo y sintió algo duro, lo sintió comiendo. Pero puede ser como. Quizás ya lo tenía. Sé que sí. Declarar, era algo que estaba creciendo dentro suyo. Claro, pero no. Quizás era un bebé. Tío, estás embarazado. Bueno, yo tenía un tío que estaba comiendo una vez y de pronto sintió algo duro. Ajá. Pero pues no le importó. No le importó, dijo. No le importó, algo duro al carajo. Y nomás se lo tragó. De pronto, esa misma tarde se empezó a sentir mal, y más mal, y más mal, y más mal, y más mal, y más mal. Hasta el punto que tuvo que ir al hospital a que lo revisaran. Resulta que eso duro que sintió fue un palillo de madera que se tragó y le perforó el intestino y se infectó todo. Hizo una peritonitis bien satánica, por lo que tuvo que ser operado. Como resultado, le quitaron un trozo de intestino y al final le dejaron un tubo para que cagara por la panza. De eso me acordé. Gracias, Milán. Se me quitó el hambre. Dice, también me acordé de una vez que un viejito llegó mal al hospital y yo estaba haciendo la práctica de cirugía. Y pues le empezamos a revisar para ver qué tenía el viejito y nos dimos cuenta que tenía un hueso de pollo que se le había atorado y por eso no podía cagar. Y no estoy seguro porque no recuerdo, pero me parece que el viejito valió madres. Ahora sí ya me despido. Los quiero, besitos, dice Milán de Garkelar, mientras se lava las manos, exactamente, y se coloca sus guantes para revisar al próximo viejito. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Susi, la española itálica, residente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Susi. Dice, cabrones, quiero quejarme de los molestos que tosen justo en el momento en que el profesor está a punto de pronunciar la cosa más importante de todo el curso. ¿Cómo joden? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, efectivamente. Está el profesor justamente sosteniendo una clase de hora y media que en realidad no se justifica. Y cuando el tipo va a decir, y en la Revolución Francesa el nombre que deben responder cuando yo les diga que quién fue el autor intelectual de todo eso, es simplemente... ¿pueden sacar al que está tosiendo en estos momentos? ¿Lo pueden quitar del aula? Bueno, hay gente que incluso es más puntual. Sí. Es decir, no tose y cuando el tipo va a decir, por ejemplo, Robespierre, le tosen encima. Sí, sí. Y entonces uno se queda con el nombre que deben decir en el momento de escribir. Y ahí está. Pero bueno, sí, conocemos este tipo de gente. Es peor tose el profesor, Y a veces somos inclusive esa gente que tose, Susi. Cuando tose el profesor, sí, porque se hace más dilatada la clase, ¿no? Pero hay gente que parece que lo hace a propósito. Justo cuando el profesor está por dar una definición importante, ellos tienen que toser y joder a todos los que están al lado. Sí, es el mismo tosedor que tose en los cines, por ejemplo. Sí, cuando tú estás en el momento que pero llega la película... el cine tiene como mayor volumen. Mayor volumen el audio. El profesor no está con un micrófono, claro, se escucha más bajito, el es aula más es muy grande. Anularlo. Entonces, si te tosen al lado, te cagan. Efectivamente, y si te tosen al lado en el cine, también te cagan, lagarto. No seas que pinche cine va usted. Compré una nave especial, son modelo XA-35. Dice el francotirador. ¡Ah, hola, francotirador! Dice, pero las instrucciones vinieron en japonés. Por lo tanto, estaré Yota preguntando alguna cosa al capitán, al señor Lagartija y al Nico. No, esas cosas con Yota Mateucci, con Apro, con gente que conoce. Nosotros nos limitamos al Konichiwa Tomodachi y al San. Yo puedo decirte igual. Entre otras cosas, les pregunto algo. ¿Cómo es posible que un tren arrolle a una sorda cuando debido al peso del tren ella debió sentir las vibraciones? Sí que sí, es verdad. Es lo que dijimos acá. Era la sospecha. Acá. La sospecha... por eso sospechamos primera de que se quiso suicidar. Sí, sí, y, o de que se no estaba conforme con el premio. O que en realidad había una confabulación de la mafia de las reinas de la eso, belleza, sí, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, tengo otra pregunta. ¿Qué lugar del mundo no tiene algún agente de la CIA o alguna espía o el que esté vigilando por satélites de los Estados Unidos? Por ahora, ninguno. Les dejo esto y nos comunicamos luego. Se les quiere de gratis, se reportó desde Puerto Rico, el francotirador. Davis es de Juliaca, Puno, Perú. Hola, Davis. Y Davis, como la copa. Hola, mi nombre es Davis. Exactamente, como Mil Davis. Vaya uno también, a saber ese sí nombre que le ha tocado en gracia porque sus padres le han puesto Davis. Davis ha escrito así como lo estoy diciendo, ¿no? No es que es Davis. Ah, es estamos, Davis. Es Davis con D-E-I-B-I-S. Dice, y quiero mandar saludos a una chica superonda que... No olvidamos saludos, Davis. Que es, muchas gracias por comunicarte. Es una chica superonda que es viviendo en Cusco. Oye, ah, ¿y tú, es raro, ¿tú sí cómo eres? Yo soy viviendo en Cusco. Y es una buena... Sí, y es como una superpoderosa de Cusco, vendría claro a ser. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy yo y soy viviendo en Cusco. En el Imperio Incaico, pleno, bueno. Y contarles que estoy de Santuya y le estoy pasando a toda madre. Mándale, ok, saludo, Bueno, no entendimos mucho, no. Pero Davis... No enviamos saludos. No, Davis. Este programa no está dirigido para los Teletubbies. No está dirigido para los Teletubbies. Y nada. Bueno, solo te falta pedir una canción. Esas dos aclaraciones. Pídete una canción, David. Sé que sí. Hola, desintegrados. Les escribe David desde Colombia, sufriendo una metamorfosis para convertirse en el loco cuerdo. Hola, David. Dice, bueno, porque me chinga la infestación de Davides que hay. Bueno, pero el de Bogotá muchos, eres tú, cabrón. Sí, hay muchos de nosotros. Llegan puntos en que se nos confunden los Davides. Sí. Y yo soy, David por acá no, pero yo no soy el David de Bogotá. Yo soy el David de aquí. Pero en realidad tenemos muchos, están disociados. David Chow, por ejemplo, es David Chow. David Chow, y David de Bogotá es David de Bogotá. Y no tenemos más. Son todos los David que... No, hay uno en el gabacho, hay varios David, pero bueno, más o menos están identificados. Dice, bueno, ¿se acuerdan que antes les conté que mis vecinos me jodían con la música? Sí. Bueno, coño, ¿y no había forma de hacerlos callar? Sí. Bueno, joder, pues ahora me ha cambiado a un apartamento en un edificio lleno de viejitas. Las viejecillas, no van a joder con el reggaetón. Las viejecitas escuchan la radio muy fuerte. Porque no oyen, básicamente, por eso, no porque les guste la fiesta. Dice, y me han puesto matrícula condicional en el puto edificio por reunirme con mis amigos a beber unas frías y escuchar música dos sábados consecutivos. Ahora eres tú el que jode. Ahora tú eres la manzana podrida de ese edificio de viejecitas. Y bueno, ¿por qué les vas a joder la vida a las viejecitas que vivían en armonía en su edificio sordo y sin ruido? Y ahora fue él, dice, bueno, no me jodan la vida. Deberían escuchar un poco, a ver si se les pega algo. Múdate de vuelta. Stratovarius, y así sueltan a Daddy Yankee un ratico. Dice, qué putería. Un favor, Nico, a ver si quieres un plato, que los míos ya están, que chingan hace rato. Dice, en fin, me despido. No, Mico, tienes razón. Yo el que no está entendiendo algunas cosas. El Mico es, está bien. Bueno, perfectamente. El lunes, cabrón. Sí. Dice, y a todos los que están escribiendo diciendo que está jodida la vida, buenas noticias. Empeora con los años. Saludos a todos esos, si lo entendí, de parte del locuerdo que está justamente ahí. Con Stratovarius, a todo volumen, las viejitas y a Múdate nuevamente, por favor. Exactamente, múdate nuevamente. Me rompe las bolas, dice alguien de la calle. Sí que sí, me rompe las bolas. Dice, llega persona X con alguien de la calle, o sea yo, y hace una pregunta medio estúpida. Alguien de la calle piensa la respuesta más lógica para esa pregunta y emite su opinión a la cuestión. Acto seguido, la persona X dice, no te creo. ¿Pero para qué chingados pregunta a alguien que ya de momento no te va a creer? Dice, a la mierda, dice alguien de la calle. Realmente. Lo que pasa es que esa es la situación, es alguien de la calle que le preguntan, ¿de dónde vienes, alguien de la calle? Él viene con el lápiz labial en las mejillas, con naipes cayéndose de la baraja y todo tipo de cuestiones. Le dice, vengo de hacer mi trabajo social en Alaska. Y bueno. No te creo. Y pero cabrones, creen tantas cosas. Claro, ¿por qué no creen eso? ¿Por qué no le creen a alguien de la calle? Jaime y Emanuel enviaron la foto. David Sánchez, otro David. Otro David. No es el David de Bogotá. Dice, hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no les escribo, pero todavía los escucho. Es que, bueno, esta gente me puso a trabajar, ya saben, pero estoy contento porque el viernes ha sido mi cumpleaños. Sí, 22 años vivo. Y voy a comer enchilas. Bueno, ya comió enchilas, con crema y queso y tal vez una carne asada. Y la chiva de Argentina me dijo que también va a festejar mi cumpleaños con unas cervezas. No le creas mucho a la chiva. Pero seguramente chiva, va a beber cerveza. Sí, la chiva, pero bebe cerveza y ya no festeja ningún cumpleaños. Ah, qué chido, dice la chiva, y bebe cerveza y dice por tu cumpleaños y ahí está. Pues está bien, por lo menos que beba por algo, hecho de beber. Dice, bueno, ahí está, ya que no creo que me vayan a cantar mi cumpleaños. Nos gusta sorprender a la gente. Sí que sí. David Sánchez, 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas David Sánchez. Que los cumplas feliz. Ahí está David. Sí que sí. El terrible San Luis Potosí, México, dice, les mando un chistorete sangrón. Había un gordo, pero muy, muy, muy, muy, muy gordo. Muy gordo. O sea, un gordo todo fofo y aguado, que era muy pachanguero y les gustaba la fiesta y todas esas cosas. Y entonces lo invitan a una fiesta de disfraces. Y entonces el gordo dice, qué chido. Y va muy entusiasmado a ver si alquila disfraz o se compra algo. Pero nada, no existen disfraces de su talla. El de Batman, que le quedaba pequeño. El de Superman, que le quedaba pequeño. El de la Mujer Maravilla, que le quedaba asqueroso. Y así no conseguía ningún disfraz. Bueno, eso de las de la noche, él igual va disfrazado de el increíble Hulk. Está bien. Porque se llenó todo de color, ¿no? Sí que sí. Verde, y se llevó unos pantalones que él ya tenía, medios así rotosos, y tipo de la rodilla, y apareció... el increíble Hulk. El increíble Hulk. Sí. Y entonces, bueno, la fiesta de disfraces a las 12 anuncian que interrumpirán la música, puesto que, lógicamente, toda fiesta de disfraces hay concursos de disfraces. Y entonces comienza el gordo muy enfadado, porque ya sabía que casi ni participaba, póngale, y estaba ahí el increíble Hulk, que había disfraces muy chingones, que les sentaban muy bien. Bueno, entonces anuncia justamente por las bocinas el conductor del evento acontecido en esa noche de fiesta de pachanga, y dice, y el tercer lugar y un premio de 50 pesos es para la bruja de Blancanieves. Se escuchan aplausos ahí, algarabía, gente que apasionaba, y todos felices. El segundo lugar y un premio de 500 pesos es para Superman. ¡Ah, viva Superman! Ah, no tiene chiste, decía el gordo por debajo. Ese disfraz lo alquilan, lo compran. Ah, esos disfraces ya los venden hechos. Y la muchedumbre ovacionaba y ovacionaba. Y llegaban al primer lugar. Y el locutor dice: y el primer lugar con un premio de 5,000 pesos y un viaje a Cancún para dos personas es para el disfraz que ha causado conmoción en toda la fiesta. Para el disfraz de la década. Para el mejor disfraz de la noche. Para el mejor disfraz que jamás se había presentado en este lugar. Pedimos un fuerte aplauso para la gelatina de limón. Gordo, no te preocupes tú, ganaste el premio, no importa si de increíble Hulk fuiste a parar a gelatina de limón, lo chido es que te has hecho con el viaje a Cancún y todas las mamadas. Sí, eso es lo más importante. Ah, el orgullo te va a matar, gordo, cambia la cara, está chido el disfraz. Nelo el malabarista desde Vancouver, Canadá, llegado a Vancouver, Nelo. Dice, bueno, me cago en los malabares del malabarista suizo, porque no quiere competencia. Ah, es la no está bien eso, ¿eh? El primer mundo cuando hace malabares lo hace de una manera más nosotros queremos mundo, a competir. Nosotros queremos volverlo a competir a Nelo el malabarista. Dice, y que vaya a ver quién sabe más, dice, en otros términos más ofensivos. Yo soy el malabarista en caso de que el mundo se desintegre. Nosotros jamás dijimos que el suizo era el malabarista en caso de que el mundo se desintegre. Dijimos que es alguien que vive de hacer los malabares. Y ustedes me pueden hacer malabares con las pelotas. No, Nelo, el especialista de hacer malabares eres tú. Pero por lo tanto, yo si quieres lo intento. Lo hago con los pies. Sí, hacer malabares con los pies. ¿Te gusta que te pateen las pelotas? Ya es tu tema, Nelo. Sí que sí. Dice, bueno, un saludo a los que comen de los semáforos y de sus tambores y artesanía. Los mejores, chao, dice Nelo el malabarista, fundando una república nómada de artesanos, malabaristas y tamborilleros. Sí, sí. Muy bien, aquí está Eduardo Ramírez del DF mexicano. Hola, Eduardo. Diciendo, a mí me gustaría saber por qué las mujeres dicen usar tangas para que no se les transparente la ropa interior y lo primero que se les ve es el hilo metido entre las nalgas. No, ese lo ves tú porque trabajas en Televisa. En realidad en la vida común y corriente las mujeres no andan así como así. Pero bueno, cabrón, creo que te está subiendo la temperatura. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Bambú de Oxnard, USA. Bambú, ese no es el oso del libro de la selva. No, cabrón. Ese es Balú, cabrón. Ah, es Balú. Bueno, y Bambú es el alimento del panda pendejo. Es verdad, panda pendejo. Hace tiempo lo tenemos por aquí, está la dieta. Bambú dice, bueno, qué pachuca, cabrón. Se saluda afectuosamente y con respecto a su fiel seguidor desde Oxnard, el Bambú Salsero, que siempre les escucho, aunque no me reporte. Tengo un enigma, cabrones. ¿Por qué el ser soltero es un manifiesto de egoísmo en todos los aspectos y se hace costumbre difícil de comprender? Poner, sí, no Bambú, que uno cuando se la soltería a medida que van pasando los años se hace mañas y se complejiza bastante todo lo que uno debería sacrificar en torno a tener una pareja estable. Por lo tanto, Bambú, ¿y cuál es el enigma? Seguirá siendo un enigma, creo que sí, y que es una actitud ególatra y egoísta, pero de ningún modo criticable. En última instancia, no es criticable, digo, en ese sentido. Dice, amigos desintegrados, ¿qué piensan? Quiero mencionar que La pesadilla del coronel Chingón junto con Tu relato pirata es el mejor cuento que he escuchado en muchísimo tiempo. Suena más seguido, coronel Chingón, dice. Para Charlie Corkin, le quiero preguntar, ¿qué pasó cuando, cabrón, fumaste o no fumaste, cabrón? ¿Viste elefantitos verdes o qué pedo? Bueno, que mejor te lo conteste directamente Charlie Corkin. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California. ¿Qué onda, locos? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Locos, esta vez solo quiero contarles de que en realidad decidí no fumar, loco. Mandé a la chingada todo, ya ni las pinches plantillas me estoy tomando. Bueno, loco, solo eso quería saber, hacerles saber. Pásensela bien pipa, como me lo estoy pasando. Saludos a cada uno de los desintegrados, a los que no me conocen. Bueno, también. Bueno, a cada uno de ustedes de la María Tijuana, saludos, Mudita, Capitán Vinilo, Mico, Señor Lagartija y Pirata. Pásensela pipa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corker. Gracias, Charlie. Hasta la grande, cabrón. Manda tantos saludos porque, bueno, sí, sí. En realidad. Bueno, Bambú, no, elefantitos, sí pastillas, las pastillas, no, como sí, que ya los laboratorios norteamericanos le hicieron adicto a Charlie Corkin y habrá que hacer un proceso para que deje la adicción a las pastillas, sí, sí. Y vuelva. Yo a creo que natural. Es un buen juicio. Sí, sí. Cucho, ¿qué trabajo el tuyo tan chingón? Sinceros, contados historias, cabrones, por favor, cuéntanos más historias, son chingonas, no aptas para cardíacos. Señor Lomar, ¿qué piensa usted del Cruz Azul para campeonar esta temporada? Pero qué preguntas. He visto muy chingonas posibilidades. Bueno, tomar por culo, dice Bambú, luego de hacer 120 sí, preguntas a, tomar por culo. A todos los personajes que están, los que no están y los que están por venir, que todavía no escuchan este programa. Gracias, Bambú, un abrazo para ti. La vida sexual de los bivalvos. Ajá, es ¿qué, decir, ¿qué es un bivalvo? Que un bivalvo es que tiene dos conchas. Es de lo más interesante, dice Rosalina desde Querétaro. Se pasan la vida sujetos a una roca y enterrados en la arena. Cuando la gónada, glándula sexual del macho, está lista, dispara su semen hacia el exterior, donde las hembras, con la concha entreabierta, recogen el semen que pueden y fecundan sus óvulos. Los huevos fecundados son expulsados fuera de la concha. Y bueno, ya se imaginan aquel batido de cuestiones que hay ahí cerca de la época de reproducción entre las conchas. Saludos de parte de Rosalina de Querétaro, es verdad. Gracias, este Rosalina. Lado, nunca tienen contacto, en verdad nunca llegan sí, a contactarse sí. Y ahí andan llevando una sexual vida feliz. Rafael Valladares de Yuscarán en Honduras dice saludos para la bandera argentina. Nuevamente, si va a estar saludando sabe, a la bandera bueno, argentina todo el tiempo, sí. Rafael, por favor le pido. Es que le dijeron, a las banderas sí. Se las saluda. Sí, se las saluda. Se ve que debe pasar todos los días una bandera. Claro, porque se las saluda cuando se las iza y cuando no, es claro, una sarrea. Sí. Y entonces ahí está el hombre. Hola, mis cabrones disérgicos voladores, aquí Ocarioca surfista. Ocarioca, va a cantar Toquiño. Bueno, todos son controle. Ojalá nunca les falte estación de servicio en el espacio. A propósito, creo que alguna vez le faltó combustible a la nave, o no. En otro orden de cosas, el chiste del gallo viejo me hizo recordar a uno. Ahí les va. Era una vez un viejo ranchero que vivía solo, triste y muy contento en el bosque de los tiempos, que además tenía un lindo y cristalino lago como regalo del niño elefante. En uno de esos días de mucho sol y calor, es que alguien venía a romper el silencio y la tranquilidad de este lugar. Aparecieron tres lindas garotas, bien guapetonas y eufóricas, con la belleza del lago, con el calor que hacía, se sacaron toda la ropa y se tiraron al agua como Dios las trajo al mundo, totalmente desnudas, encueradas, Y bueno, el viejo sintió ruidos, pues tenía la casa cerca, y como solía siempre ir al lago, se agarró dos baldes y se fue con sus movimientos lentos y tronantes característicos de su edad avanzada, cuando de pronto una de las chicas lo vio llegando y gritó: ¡Ay, viejo degenerado! ¡Vete de aquí! ¡Esta es mi propiedad y ustedes para qué mamadas vienen aquí! Dijo el viejo. ¡No nos venga a hacer el verso! ¡Usted vino a espiarnos, viejo asqueroso! ¡No, solo vine a traer estos pescados para mi yacaré! ¡Oh, mierda! El final, la moraleja, ya sabes, no es bueno meterse con los viejos, la experiencia siempre gana la juventud. Pasen la triple bomba, muy susosota, yupe y rock and roll, dice nuestro amigo Carioca Surfista. Hola, mis cabrones y sáquicos voladores, aquí o Carioca Surfista. Pero Carioca, ¿qué mierda tienes? Te acabas de ir, está mal, el Carioca sí, es sí, mal. Sí. Acero de Tegucigalpa, Honduras, dice, ay, qué onda, ¿cómo están? Es que me había perdido, pero ya encontré el camino, me había agarrado la pendejada de ir a la qué iglesia. Qué importante es encontrar el camino. Sí, porque dijeron, hijo pródigo, y él dijo, perdí el camino de la iglesia, volvió sí, a la iglesia sí. Y perdió el camino nuestro, ahora vuelve al camino nuestro, ha vuelto a perder el camino de la iglesia. Dice, bueno, siempre se pierden cosas. Es que le estaba echando el cuento a una chava, y a veces hasta hasta llegamos a ir a la iglesia. Sí, que acaba. Dice, bueno, pero vi que no le vale la pena andar arriesgando la vida, andando por los caminos, así que bueno, aquí estoy de regreso y aquí estoy escribiéndoles. Yo que creí que soy el único hondureño que les escribe, porque Molinda se fue para Nicaragua ahora. Bueno, bye y cuídense. Es verdad, Molinda ahora está en Nicaragua, sí, que sí, entre los cerros, y hace 3-4 días que no lo escuchamos protestar por algo y ya nos está faltando la protesta de Molinda. Es raro. Sí, Milko de Lima, Perú, dice, hola desintegrados, les escribo para quejarme de mi suerte. ¿Por qué esta maldita se le ocurrió nombrarme presidente? ¿A qué maldita se refieren? ¿Por qué llegan mensajes de este tipo tan herméticos? Que no se entienden. Porque estás escribiendo a esta maldita. Yo imagino que tú, frente al monitor, la estás señalando a la Póngale, maldita que te nombró presidente. Sí. Pero nosotros no comprendemos si del todo. Si tienes una webcam, en ese momento haz una foto, claro, y envíala. Sí, entonces nosotros la podemos poner en modo ilustrativo a izquierda, claro, de pantalla. Esta es la maldita, póngale. Sí, pero ni es lo que piensan. Soy el nuevo presidente de mesa de mi distrito para estas elecciones que vienen. ¿Qué carajos? Ahora se han puesto lindas las elecciones en el Perú, ¿eh? Sí, que sí. Ahí están, cabeza a cabeza. Y bueno, veremos qué ocurre en las elecciones del Perú, pero ya te tocó todo el día de chamba. Sí, sí, porque claro. Algunos dicen, no, el deber civil, qué alegría, qué felicidad. Y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hicieron los comicios, estuve ahí contando los votos de los pendejos y jugando la democracia. Bueno, dice que candidatos va a ganar. ¿Quién es que va a ganar? Ya sabe quién va a ganar. Bueno, claro, los presidentes de mesa, sí, en el Perú ya saben quién va a ganar. Sí, sí. Tengan esto en cuenta, los comités examinadores. Oye, Mico, dice aquí el Transformer. Aquí te va mi foto para que por favor la pongas en el álbum de los desintegrados, a ver si el señor Artigas se da una mejor idea de quién soy. Sí, es verdad, Mico. Ha enviado una fotografía del Transformer. De un Transformer. Sí. Dice, desde Topeka, Kansas, Estados Unidos, el Transformer le saluda. Bye. Bueno, además está decirte que esa foto jamás, jamás, pero jamás, jamás será publicada. Somos viejo faro rock, no, viejo farol rock. Nos llegó el dato de la radio, la escuchamos. Y bueno, nosotros somos una banda de rock con varios estilos y queríamos pegar onda. Nosotros no queremos pegar onda. O sea, no. Ese tipo. Dice, y que nos tengan en cuenta para cualquier cosa. Ah, tenemos que llevar estas carpetas. Ah, sí que porque sí. Porque justamente tenemos. Está chido eso. Estamos en juicio. Quieren saberlo, estamos en juicio. Sí, y sí, seguramente lo perderemos. Pero como no tenemos nada que perder, no hay problema salvo que seamos encarcelados. Por lo tanto, lleven estas carpetas a los tribunales en Houston. Muchas gracias. Es sí, bueno sí, tener una banda de sí, rock sí, que se ofrezca gracias para cualquier sí, cosa. Sí. Dice, bueno, les dejamos algunos datos de las bandas si están interesados. La banda se encuentra actualmente sin bajista. Se toman pruebas. Automáticamente. No existe la banda. Claro, automáticamente. Oye, tengo una banda de rock and roll. Falta el bajista, el baterista, el guitarrista y el cantante. Bye. Pero, ay, qué bueno que está el nombre, ¿eh? Es lo que tenemos, pues. No, urgente, busquen el bajista. Sí, busquen el bajista, sí, o van sí, a tocar el bajo a las crupis o algo así. El terrible de San Luis Potosí, México. Dice que hubo les María Tijuanenses desintegrados. Pongo a su servicio la página http://www.alterrible.mex.gs. Dice, punto MX, en realidad, dije MX, pero de MX. Sí, eso. Dice, donde pueden encontrar los programas del 1001 hasta el 1002. Genial. Muy bien, sí que sí. No, hasta la actualidad, dice, solo se inscriben y listo, pueden entrar sin propus. Alguien le voló el culo y yo no me acuerdo. Ah, el carioca surfista le voló el culo. Ah. Él dijo en algún momento, bueno, le agradezco a la comunidad desintegrada y me doy cuenta del poder que tienen, porque yo pedí el programa 1025. Sí. Y dije, me envían el programa 1025 con un dejo de inocencia, nosotros lo sospechábamos. Vos sos algo inocente, el carioca surfista. ¿Le llegó 500 veces? Sí, le llegó 500, de las 500 veces, 600 se la mandó Yafit, por ejemplo. Dice, no, por las dudas que no llegue. Sí, y ahí estaba Yafid enviaron el programa que tiene su peso, cabrones, el programa. Sí que sí. Y dice, chale, me quedé ahora 50. Me quedé 50, pero no importa. Se nota que yo trabajo en un banco por mera fatalidad, dice, por mentar a la madre a las instituciones bancarias. Y cuando era chico nunca quería aprender las pinches tablas de multiplicar, sumar y dividir. Bueno, vale, cabrones, pasen la chido y ahí se ven camaradas. Le ha volado el culo, pero bueno, cuando te vuela el culo en pero una... Pero feliz. Feliz, feliz. Sí, sí, sí. La expresión del carioca surfista fue... Ah, y el programa que le llegaba en cantidades, el 1025. Bueno, por aquí tenemos a La Chiva. Hola, Chiva. De Calchaquí, República Argentina. Hola, ¿cómo están? Dice, a mí se me presenta como un enigma indescifrable el por qué la gente se casa. Pero llegué a la conclusión de que si la oferta de casamiento viene de parte de la mujer, es porque no quiere que su pareja la deje sin dinero. Y si bien de parte del hombre, es porque necesita de alguna mensa para que le sirva. Bueno, llegó a esa conclusión la Chiva. Puede ser. Y puede ser, es una de las posibilidades. Sí, sí. Por eso nunca me casaré, básicamente porque no quiere servir a nadie la Chiva. Dice, saludos al Mico, que yo creo que él debería conducir el programa. O bueno, tal sí, vez... Sí, nosotros también. No sé, ahí se ven, dice la Chiva. Nosotros es una también, de las posibilidades. El Mico se niega, es una de las posibilidades. Hola, tijuaneros, quiero escribirles porque me he quedado cuasi loco de la mega fiesta que intentan frenar en España. Como quisiera estar ahí ahora mismo, dice Santiago de Panamá, y nos envía un attach de una fiesta que se va a realizar en Barcelona, que es el Botellón, sí y que todos sí. van a estar pedísimos, más pedísimos de lo que están los españoles habitualmente, y parece que la quieren frenar, y bueno, yo quisiera estar ahí, dice Santiago de Panamá, y hace causa común desde Panamá para con la gente de Barcelona. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Rockstar. Ah, hola Rockstar. Hola, hoy soy Rockstar del Caos. Dice, donde los delincuentes gobiernan. ¿Qué pedos? ¿Cómo están? Aquí estoy en Guadalajara, Jalisco, México. El pasado sábado, dice, fui a una paquetería. Oh, qué paquete. Oh, qué paquete. El paquete. Qué mierda, y fue una paquetería porque es de que envían paquetes. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Somos una empresa que nos dedicamos a enviar paquetes. Y somos una paquetería. Sí, somos una paquetería. Dice, para enviar una propuesta de diseño a un cliente. Era la 1:30 de la tarde y la persona que atendía me dijo, se acaba de ir la camioneta recolectora, si me dejas el sobre no se va a ir hasta el lunes. Concha. A mí me urgía que eso enviara el sábado mismo para sí que el sí. cliente lo recibiera el día lunes. El caso es que me dijo que si me arriesgaba a ir a otra de las sucursales que estaba cerca de ahí, era posible que alcanzara a la camioneta y se enviara ese mismo día. Chido, dije. Bueno, la mujer amablemente llamó sí. por teléfono a la señora que atiende en la otra sucursal para avisarle que yo iría para allá. Y ya que cerraban a las 2 de la tarde. Claro. La locución fue más o menos la siguiente. Hola, Marta. Sí. Mira, te llamo de la sucursal 34. ¿Qué sucursal 34? Bueno, la 34 es la que está a la otra sobre la avenida, viste, a la izquierda. Perfecto. Bueno, mira, aquí tengo un menso que llega tarde. Y me lo vas a enviar a mí. Sí, te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar a vos porque vos te lo mereces, porque tu talento, porque por algo trabajas en una paquetería y es... ¿Tú también trabajas en una paquetería? Sí, pero yo ya estoy cerrando y la camioneta ya se fue y se fue para tu paquetería, por lo tanto es tu sucursal la que se tiene que hacer cargo del paquete de este pendejo que llega a esta hora queriéndose... A verlo, déjame que lo miro. ¿Calza bien? Bien, bien. Te lo mando para allá, ¿eh? Sí, por favor. Yo ya no me hago más cargo del asunto, esto queda a tu cargo, por favor, aquí lo sello. Listo, y ahí te mando a este. Luego de esa conversación, la señora le dijo amablemente, vaya, vaya, yo ya arreglé todo. Entonces el Rockstar salió en chinga para el otro sucursal. Rápidamente me dirigí a dicho lugar, llegando a la 1:45, es decir, 2:45. Sí. Y oh, sorpresa, la pinche vieja ya había cerrado. Las Martas son malvadas. Sé que sí. Marta automáticamente colgó el teléfono y dijo, esta hija de puta se cree que me va a recargar el trabajo a mí. ¿Qué se va a llamar? Y entonces ahí estaba, la camioneta se había ido, todas las sucursales cerradas, no había paquetería. ¿Para qué carajo me hizo ir a madres en el tráfico? ¿Para qué cuando llegara ya hubiera cerrado la puta paquetería? Para joder. Terminé cabrón, para en otra sucursal que está al otro lado de la ciudad, que pero trabaja las 24 horas. ¿Por qué no lo llevaste personalmente? Sé que sí. O sea, el cliente era más sencillo. Está en Guadalajara mismo el cliente, sí. O el cliente está en Hartford, Connecticut. Ah, póngale. Porque si no, ahí se complica, sí, sí, pero no creo que lleguen el mismo día. Pero bueno, ahí estaba, persiguiendo camionetas, persiguiendo viejas de paqueterías y llegando al final a una sucursal que estaba ya casi en el estado de Guerrero, ¿no? Dice, bueno, no sé ustedes, pero yo me encabroné un chingo. Se los dejo a su criterio. Si creen que se merece un chinga a su madre o un chinga a su rebomba madre, yo se los agradezco. Se despide su camarada Rockstar, un abrazo. Sí, se lo merece. A todas estas personas que dicen, sí, ve, ve, ve, que a esta hora estamos seguramente abiertos. Llega 45 minutos, 15 minutos, 2 minutos, en el preciso instante antes, y ya está cerrado. Para todos ellos, ¡chinguen su madre! Jorge Toledo, desde Hermosillo, Sonora, México, dice, toda la República Mexicana está celosa de la bola de envidiosos de los chilangos, porque un dicho, no, me aburre lo de los chilangos. Sí que sé. Serio, amigos, lo dijimos, no os ponga, estos debates se pueden dar en un medio de comunicación convencional, sí, sí, donde aparece el locutor de la tarde o el animador de la tarde en televisión y dice, ¿por qué los chilangos no los queremos en México? El debate es el siguiente, está hecha la propuesta, voten a través del teléfono 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6. Si aman a los chilangos, póngale, y todos los 5 que enumeré antes con finalización. 5. Si odian a los chilangos. Y entonces es muy entretenido. Pero aquí realmente no nos. No es el programa de radio que queremos escuchar, cabrón. Así que está bien. Hay mucha gente que se ha expresado, como sospechábamos, a favor de los chilangos, en contra de los chilangos, a favor de los ciudadanos que residen en el DF mexicano y los que no. Sí, digo, sí. Para quien diga, ¿qué son los chilangos, cabrón? ¿Qué es como un guajolote con pelo de arcilla y cola? Bueno, está bien. Bueno, Jorge Toledo, desde Hermosillo, Sonora, él reside en Hermosillo, pero es chilango. Sé que sí. Y dice, no, porque envidiosos, porque estas cosas. Si quieren, nos aburrimos juntos y hablamos de por qué las capitales del mundo generalmente van en... son un tanto criticadas por el resto de los habitantes de provincia, cabrón, básicamente. Bueno, hay una razón inclusive económica de esto, ¿eh? Sí, sí. Muchas de las capitales son capitales porque tienen los derechos, por ejemplo, de aduana u otras cuestiones, o aeropuerto, o mayor desarrollo, y en base también a la pobreza del resto de las provincias. Así que, bueno, a tener en cuenta esto. Más allá de eso, me quedo con el pequeño chistorete simpático que ha enviado alguien que dice, lo que pasa es que los chilangos son hijos de un sabio y una prostituta. Se creen que lo saben todos los hijos de sus pinches. Ahí está. Bueno, Arcaico es de Tarija, Bolivia. Dice, quiero decir que el pinche del fantasma de Tarija, Bolivia, está violando a vos, señor Lagartija. En este momento... Me está violando. Por favor. Pero yo no siento nada. Y es una situación de totalmente insensibilidad. Pero yo no siento nada. Dice, no, porque le utiliza a violación de los derechos constitucionales. Ah. Le usa la voz a usted cuando se le da la gana en sus programas. Es que el fantasma, en la radio de Tarija, venimos después del fantasma, o antes del fantasma. O no venimos. O durante el fantasma, o a veces no venimos, o a veces somos el fantasma mismo. Sí. Dice, bueno, y todavía se hace el gracioso, el muy pendejo. Por eso le pido al señor Lagarto que descargue toda su furia con ese hijo de la fregada, el arcaico. Fantasma. Está bien, descargue su furia. Vete la chingada. Rayos láser, envíen unos rayos láser fulminantes. Está aquí Laura Pérez de Santander, Cantabria, España. Hola, Laura Pérez. Dice, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hacerme quiero hola, una camareta. Queja. ¿Por qué dura tan poco el programa? ¿Y por qué hablan porque tan rápido? Porque porque no se puede, porque sí, sí, una cosa tiene que ver casi con la otra. Digo, no totalmente, pero en parte sí. ¿Por qué hablan tan rápido? Porque el programa dura tan poco. ¿Y por qué el programa dura tan poco? Porque hablamos tan rápido y nos aburrimos. Ya a esta altura estamos aburridos. Sí. Usted, créame que... Quiero a mi casa. Campanita, sí. Esta es su casa, cabrón. Permítese hacer un pequeño detalle. Pero, Campanita, hoy ha sido bienvenida casi. Bueno, aquí está Yafid Jafid Jafid desde México. ¿Qué tal, cabrones? ¿Qué tal? Tengo un trabajo para el Cucho y para todo, en nombre de todos los desintegrados. Pero ¿le pagarás, programa número cabrón? Uno. No creo que le pague, es una mamada, eso es el programa número uno. Como información no adicional, dice, la muda lo tiene. La muda tienes el programa número uno, me lo pasas muda porque... Realmente sí, la muda no lo tiene, cabrón. La muda lo tiene. Laura Pérez de Cantabria, España. Si has enviado un attachment, no nos vino el attachment. Ah, y si vino eso así, diciendo Laura Pérez de Cantabria, España, presentándose. Un sí, gusto, perfecto, querida sí. Dama. Por aquí está Erwin Alvarado. Ah, estamos perdiendo contacto. De Quetzaltenango, en Guatemala. Dice, ¿por qué el mico está tan gritón? ¿Será porque le falta alguna mona o monada? Y aquí es, hola, nave María Tijuana, ¿cómo están? Aprovecho hoy para hacerles, para alegrarle el día. Envíen una tarjeta personal a alguien con este objetivo. Es eso. Pero eso es irrefutable, prácticamente. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Señor Lagarto, yo lo veo todo titilando aquí dentro de la nave. Sí, sí. Tenemos muchísima gente con mensajes interesantísimos que no entraron hoy. Claro, pero sí. Bueno, en algún momento entrarán y harán de eso una mejor estadía en esta nave. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo desconectada. ¿Desconectada, güey? Sí, sí, totalmente apagada. ¿Cómo que apagada? Sin movimiento. ¡Dale! Sin cambio. ¡Me jode! Sin novedad. ¡No! ¡Vaya, carajo! ¡Enciéndanla! Encendidos, nosotros nos vamos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por la EFA, por se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La Euronoticia. Estación 98. La de la 103. Maceta 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21 Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futur FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. Uruguay, FM 21.